nacionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Ay, ay, ay, hija! ¡Qué bestia! Con el Jorge nos fuimos a las guatas. Y bestia, me ha dado un dolor, ya no jalo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ele, qué bestia que eres, María! Seguro se fueron esos agachaditos. Hija, es que estaban buenazos. Oh. Aguanta, aguanta, ya te voy a traer una pastilla, verás que quedas nuevita, mijita. Tranquilos, amigos, no se dejen llevar por comentarios o lo que digan los vecinos o amigos. Siempre es mejor informarse de manera oficial sobre los temas de salud. ¿Y qué mejor que hacerlo a través de Hablemos de Salud? Un programa que te orienta sobre temas de promoción y prevención de la salud, en el que se abordan temas de interés general con una dinámica diversa, equilibrada y reflexiva, motivando la participación ciudadana. Hablemos de Salud es un programa comunicacional del Ministerio de Salud Pública. Amigos y amigas, buenas tardes. Soy Ricardo Anzatuña y les envío un fuerte abrazo de salud. En este momento les comparto unos datos para el cuidado de su organismo. Respeta tu descanso. Es importante que durmamos entre 7 u 8 horas diarias para que nuestro organismo esté en perfectas condiciones. El descanso es esencial para recuperar nuestra energía después del entrenamiento y la actividad cotidiana. Incluye en tus dietas frutas y verduras. Es esencial para mantenerlos en plena forma. Las frutas nos aportarán vitaminas y minerales necesarios para el correcto funcionamiento del cuerpo. Su alto contenido en fibra nos ayudará a depurar nuestro organismo. Mantén una correcta hidratación. El agua es fundamental para la vida y tu organismo. Toma 2 litros de agua al día. Con estas buenas recomendaciones, le doy la más cordial bienvenida a Daniela Egas, periodista, quien nos acompaña en este programa. Danielita, buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, Ricardo, y a ustedes, amigos oyentes, quienes nos escuchan, les saludo cordialmente y les invito a seguirnos también en nuestras redes sociales de Facebook, estamos como Hospital Pablo Arturo Suárez, y en Twitter como @hpaz-s. Danielita, ¿qué tal ese viaje? Viene desde el norte de la ciudad, yo vengo desde el norte de la Tacunga. Sí, nosotros también venimos desde el norte, desde la Machala más o menos. Bueno, no hubo mucho tráfico, estuvo todo tranquilo, un viaje tranquilo en esta tarde de lunes. ¿Y en este verano no se ha portado el sol coqueto, no ha jugado con su cabello? No, un poquito. La verdad es que ha pasado esto del verano. Estamos ahora, nos encontramos en un clima como que más invernal, la verdad. El verano, ¿qué nos duró? ¿Unas 2 semanas, 1 mes? No sé. Pero ahorita está como que un poco más cálido el clima. Frío. Frío, ajá. Calor, bueno, este con calor. Sí, pasamos de un gran viento. Estábamos, claro, en un viento, pero ahora está como que un poco más frío. Ya, entonces ya no juega el viento con sus cabellos. No jugaba eso, sí. Bien. Bueno, como siempre tenemos sorpresas en Radio Casa de la Cultura. Les comento que como invitado tenemos a Fernando Vargas, pues una persona que hace del buen ritmo, la alegría, la fiesta. Así que conversemos con él. Fernando, buenas tardes. ¿Cómo estuvo el viaje para este sector de la Casa de la Cultura? Buenas tardes, Ricardo, Daniela, al doctor también. Bueno, el viaje para acá no estuvo muy complicado. Realmente soy vecino de acá del sector, entonces estaba un poco más cerca. O sea que vino caminando. Caminando, como es debido. Dicen que caminar es bueno para la salud, Fernando. Caminar es bueno para la salud, así es. Bien, Fernando, vamos a empezar con uno de sus temas musicales. ¿Cuál viene a continuación? Con mucho gusto. Vamos a hacer un bolero. Esta vez se llama Dos Almas. ¿Ya? Sí, del señor Leo Marini. Vamos a hacerle un tributo esta tarde. Bien, entonces la escuchemos a Fernando Vargas. Mi amor. Qué buen tema. Ven a calmar mis males. ¡Qué recuerdos! Pero también existen los nuevos. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar. Y tengo que contarme con gritarle a mi salón. Esta es la canción de hoy. Dos almas que en el mundo había unido Dios. Dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo. Por la sangrante herida de nuestro inmenso amor, nos dábamos la vida como jamás se dio. Un día en el camino que cruzaba nuestras almas surgió una sombra de odio que nos apartó a los dos. Y desde aquel instante mejor sería morir, ni cerca ni distante podremos ya vivir. Camino que cruzaba nuestras almas surgió una sombra de odio que nos apartó a los dos. Y desde aquel instante mejor sería morir, ni cerca ni distante podremos ya vivir, ni cerca ni distante podremos ya vivir. Qué bonita canción, Dos Almas en el Mundo, canción para enamorados. Dos almas, para enamorados, el romance siempre debe seguir. Claro. Estamos... Continúa siempre. Ajá. Fernando, dígame cómo empezó esto de la música en su persona, cuándo, cómo y por qué. Bueno, yo empiezo desde niño, pero estoy ya dedicado al 100% de unos 10 años. Ya. ¿A usted dónde le encuentran? Ahorita ya, ya tiene más fans de escuchar. ¿Y dónde le vamos a poder ubicar a Fernando Vargas? ¿Dónde le encuentran? Claro que sí, en redes sociales estoy como Salsa con Coco Show Tropical en vivo en todas las redes. O arroba Fercho Salsa también. Tengo mis números de contacto, es el 098-7278-690, 098-7278-690, contacto directo. Ya. Oiga, usted se le escucha como que llena públicos, como que alegra públicos, como que usted siempre está cantando en orquestas, cuénteme, ¿es verdad o no? Bueno, sí, vengo ya desde hace algún tiempo siendo cantante de orquestas, acompañando, haciendo producción, grabaciones para orquestas. Entonces, estamos en el ámbito musical. ¿Satisfacciones, alguna anécdota que le pasó en una de sus presentaciones? Vaya, bueno, sí, después de lo que ocurrió, el tremendo terremoto que tuvimos hace, bueno, ya son 3 años, ¿no? Ya. En abril se cumplieron 3. Fuimos como por el mes de octubre, después del terremoto, a Manabí. Entonces hicimos un gran concierto ahí y llevamos alegría a la gente que lo necesitaba, aunque sea que se olviden por un momento de todo lo que estaban pasando. Hicimos un concierto bien grande, hicimos un tributo al vallenato, cumbia, salsa. ¿A usted le encanta la cumbia, no? Sí, yo soy cumbiambero, salsero de corazón, bolerista de pasión. Ya. Entonces me gustan esos géneros. Aunque en las orquestas se hace de todo, ¿no? Claro. Hacemos hasta musiquita de, nacional, la mejor música del mundo. Música del mundo, claro que sí. Y entre las canciones de música nacional, ¿cuál es la que le gusta? Me gustan muchas, la verdad. Los Albazos, Pasacalles. Ya. Entonces estamos, también cantamos. Qué bien, eso. Fernando. Algo que yo me olvidé de preguntarle, de pronto algún trabajo que esté promocionando, que va a salir con el tiempo. Estoy trabajando, sí, como decía, el romance por delante. Estoy trabajando en rescatar las canciones que ya casi no se escuchan. Dos Almas, por ejemplo, la que acabamos de escuchar, al ritmo de bolero. Estoy haciendo un tributo a los grandes de la salsa y el bolero. Qué bien. Rescatando justamente las canciones que hablan de amor, de esas historias que ahora ya casi no se ven. A usted se le ve feliz no solamente con la música. Yo le he visto esta tarde tomado de la mano de su esposa, ha venido muy alegre, muy contento. Soy feliz, felizmente casado. Amo a mi esposa, creo que ella es el pilar fundamental, porque se necesita mucho apoyo para estar en esta carrera. ¿Cómo se llama su esposa? Para Joana, le mando un beso, un abrazo. Está por ahí, tras bambalinas. Sí, precisamente aquí le vemos sonriendo a la señora. Ajá. Qué bien, yo realmente me he quedado, como le digo, contento al ver una pareja así feliz, aparte de que usted la felicidad le trae con la música, pero que esté acompañado de su señora, extraordinario. Sí, ella siempre va a ser mi apoyo, ha sido durante todo este tiempo y por eso es que yo la amo mucho. Bien, vamos a volver después de unos instantes con otro temita musical. Mientras tanto, bien, conversemos, a ver. Bueno, para quienes ya están en sintonía con nosotros en Radio Difusora Casa de la Cultura Ecuatoriana, les compartimos el tema de hoy, que es cómo prevenir el cáncer de colon. Para desarrollar el tema, le damos también la más cordial bienvenida al licenciado Dani Peña, que es el del Hospital Pablo Arturo Suárez, que nos está acompañando el día de hoy y quien nos va a hablar acerca de este tema tan importante como es la prevención del cáncer de colon. Bien, Danielita, pero antes quiero hacer alguna puntuación sobre este tema. Y le comento, la mayoría de los casos del cáncer de colon comienza como un conjunto de células pequeño y no canceroso benigno, denominado pólipo adenomatoso. Con el tiempo, algunos de estos pólipos pueden convertirse en cáncer de colon. Los casos tempranos pueden comenzar como pólipos no cancerosos. No suelen tener síntomas, pero pueden detectarse mediante chequeos. Por este motivo, los médicos los recomiendan para los grupos de alto riesgo y para los pacientes de más de 50 años. Los síntomas del cáncer colorrectal dependen del tamaño y la ubicación del cáncer. Algunos de los síntomas más comunes son los cambios en los ámbitos intestinales, los cambios en la consistencia de las heces, la presencia de sangre en las heces y la incomodidad abdominal. Los tratamientos más comunes incluyen la cirugía para extraer el cáncer, la quimioterapia y la radioterapia. Así es que realmente es un tema muy importante para que nuestros amigos razonen. Aquí el licenciado les va a orientar sobre este tema, que realmente hay que hacer prevención. Danielita, usted empieza con la primera pregunta. Claro que sí. Bueno, la primera pregunta es para... Bueno, primero que le vamos ya después de haberle dado la bienvenida a Dani Peña, que se presente no, también. No le hemos dicho quién es, como se presente. Ya, perdón, Danielita, lo que pasa es que dije nos vamos directo, pero bien. Sí. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Le comento que estamos con el licenciado Dani Peña del Hospital Pablo Arturo Suárez del Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo estuvo ese viaje desde el norte de la capital? Bueno, muy buenas tardes, Ricardo. Fue un viaje realmente rápido, estamos con muy poco tráfico. ¿Ya? Nos salíamos de unos 30 minutos. Un viaje agradable, sin contratiempos. ¿Usted en los fines de semana qué hace? Se le ve una persona alta, saludable, nada de guata, se le ve muy bien para su edad. Entonces, ¿qué hace usted para mantenerse así? Me gusta mucho realizar lo que es deportes, ¿no? Ya. El fútbol, el vóley, salir un poco a desestresarnos de todo lo que es el trabajo en la semana, visitando los hermosos parques que tenemos en nuestra ciudad. ¡Qué bien! ¿Hincha de qué equipo? De Liga. Bien, de la liguita. De la liguita, perfecto. ¿Y usted, Danielita? ¿Hincha de qué equipo? La verdad es que no soy hincha de ningún equipo. No me gusta mucho el fútbol. ¿Qué le gusta? Me gusta el tenis. No, mentira. No me gusta ningún... No me gusta mucho ningún... A mí también me gusta el tenis. En mi casa, tenis que lavar, tenis que planchar. Claro, ese no, tenis iba a ir a decir yo. El que toca hacer en la casa. Pero es ejercicio. Póngase a hacer un buen lavado de los platos. Uno tiene movimiento, claro, en las manos, saca músculos, ejercicio en los brazos. Y sobre todo, que chévere ayudar a en la casa. Tener las responsabilidades compartidas. ¿Qué dice usted, Fernando? Así es, hay que ayudar en la casa. Fundamental. Bien, ahora sí, vámonos al tema. Ya, usted empezamos empieza. Entonces con la primera pregunta, que es, ¿qué es el cáncer de colon? Bueno, el cáncer como tal es el crecimiento de células anómalas en los tejidos de nuestro cuerpo, en este caso el cáncer de colon en la porción terminal del intestino, en el colon recto. Qué bien. Y en este tema, ¿cuáles son las principales causas del cáncer de colon? Las principales causas, bueno, vamos a tomar en cuenta un punto importante, Ricardo, lo que tú dijiste, ¿no? Los hábitos alimenticios. Ya. Actualmente consumimos muchas grasas, muchos alimentos que ya son fabricados, tenemos los embutidos. Yeah. Y tenemos, claro, las malas costumbres también de comer mucha carne roja, que es uno de los puntos. También está el tema hereditario, es una enfermedad que, si bien es cierto, no siempre los hijos van a tener la enfermedad si es que el padre lo ha tenido, pero genéticamente hay una mayor probabilidad de que esto suceda, si es que el padre o la madre tuvo esta enfermedad. O sea que es malo comer carne roja, preferible no consumirla para evitar que se presente con el tiempo. En sí no es que no hay que consumirla, pero consumirlo una vez a la semana creo que sería lo suficiente y lo adecuado, ¿no? Ya que uno de los problemas que nos acarrea el consumo alto de carne es el tema del cáncer de colon rectal. Usted está escuchando el programa Hablemos de Salud del Ministerio de Salud Pública. Por acá Fernando me está alzando la mano, también quiere preguntarle algo al licenciado Dani Peña. Fernando. Sí, licenciado, hace un momento hablábamos de los famosos pólipos. ¿Por qué aparecen esto con los pólipos cuando se contrae esta enfermedad? Como les comenté, el cáncer como tal es el crecimiento de células anómalas, que se da en este caso por los factores de riesgo, como les dije, el tema del consumo de carnes rojas, el tema de consumo de alimentos procesados, por ejemplo, los embutidos. Bien. También hay que tomar en cuenta el alto grado de tabaquismo que ahora hay en nuestra sociedad, también son factores de riesgo. Y bueno, entre otros también está el tema genético, como les indiqué, la falta de una cultura que no tenemos, ¿no?, para lo que es el deporte. También es un punto a favor. En realidad, el llevar una vida sedentaria nos lleva a en sí estos puntos, en este caso, como tú indicas, de los pólipos, ¿no? Uh-huh. Bueno, en otra pregunta, ¿cuánto tiempo más o menos dura el tratamiento de esta enfermedad una vez ya detectada al paciente? Más que hablar del tiempo que dura el tratamiento, tendríamos que tomar en cuenta el momento en el que se hizo el diagnóstico como tal de la enfermedad. Tenemos que decir que el cáncer de colon es una enfermedad que mayormente es asintomática, o sea que no presenta mayor síntomas para las personas, sino ya cuando se encuentra en una etapa, digámoslo así, avanzada, ¿no? Entonces, digamos que el tiempo del tratamiento va directamente tomado en el momento en el que se realiza el diagnóstico. ¿Es necesario que el paciente se haga algún análisis de sangre para conocer este diagnóstico sobre la enfermedad? Más que hacerse un análisis de sangre, el diagnóstico se le realiza, y de hecho eso justo fue una de las razones de las que vamos a conversar. Es bueno realizar un examen, por ejemplo, que se le está realizando ahora en el Hospital Pablo Arturo Suárez, que es el tamizaje de cáncer colon rectal mediante la detección de sangre oculta en esas, que sería, digamos, la prueba de screening, una prueba que se inicia para verificar en este caso si hay sangre oculta en esas, que es uno de los digamos de los puntos que uno, que los médicos empiezan a valorar para de ahí ir poco a poco al diagnóstico de esta enfermedad. ¿Ustedes están haciendo este tipo de tratamiento, este tipo de análisis en el Hospital Pablo Arturo Suárez? Sí, exactamente. Bueno, empezó en el 2012 como un plan piloto, con el apoyo de la Universidad Médica y Dental de Tokio. Vale aclarar que en América Latina, en Sudamérica, únicamente en Argentina y Chile, y en este caso en Ecuador, se realiza este tamizaje como política pública, ¿no? Uh-huh. En el Hospital Pablo Arturo Suárez es el único hospital aquí en Quito, y en Loja tenemos el Hospital Isidro Ayora, que son las dos únicas unidades que realizan este análisis, digamos, que es de sangre oculta, y ese es de tipo cuantitativo, no es un método especial que se lo realiza. ¿El público qué necesita para acceder a este tipo de servicio que ustedes están entregando? Primeramente acudir al hospital. El horario, es importante, de 7:30 a 11:00 de la mañana de lunes a viernes, con un documento de identidad, cédula o papelete de votación. Digámoslo así, las condiciones para que el paciente pueda realizarse este examen, que vale decir que no es invasivo, se le envía al paciente unas envases para la recolección de la muestra, en este caso de las heces, y lo único que se les indica es que no tengan, por ejemplo, hemorroides sangrantes en ese momento, tienen que estar con tratamiento, porque si no nos va a dar un resultado falso positivo. Asimismo, que no se haya realizado una colonoscopía en los últimos 6 meses, que no tenga estos hábitos intestinales que justo tú, Ricardo, nombraste al inicio, que son los cambios de hábito intestinal, que son, digamos, personas que tienden mucho a tener estreñimiento, ese tipo de problemas. Ellos realmente sería lo ideal que se vayan directamente donde un gastroenterólogo. Lo que estamos realizando ahorita en el hospital es directamente para personas asintomáticas, ¿sí? Ahora ya no es un plan piloto, cabe mencionar, ahora ya forma parte de la Estrategia Nacional para la Atención Integral de Cáncer en el Ecuador. Y las personas llegan nomás, no tienen ningún problema, solamente dicen, mire, quiero realizar este examen, y se lo recibe. Así es, de 7:30. Y sobre todo es gratuito. Es gratuito, totalmente, forma parte, como dije, de la política pública. Sí, sí, entendí, el tamizaje es un examen previo a una colonoscopía. Así es. Ajá. Hay que tomar en cuenta que se lo realiza a personas entre 50 y 75 años. ¿El por qué? Porque son las edades de alto riesgo, ¿no? Son las edades de alto riesgo para contraer esta enfermedad de la que estamos hablando. Claro. A veces decir, bueno, a mí me detectaron este cáncer de colon y yo no sé, anímicamente se destruye, ¿y ahora qué hago? Cuando el primer médico le dice que tiene cáncer, ¿es necesario que esta persona busque una segunda oportunidad, es decir, una segunda opinión para que le diga que tiene o no tiene este cáncer? Bueno, más que aconsejar, eso sería lo que creo que todo el mundo realiza, ¿no? Busca una alternativa, digámoslo así. Pero claro, ya cuando está determinado un diagnóstico, cabe mencionar y poner a término con los escuchas que realmente, más que buscar una alternativa, lo importante sería seguir rápido un tratamiento, porque en este tipo de enfermedades lo que es prioritario es realizar el tratamiento lo más pronto posible para con esto alargar y prolongar, en este caso, digamos, la sobrevida de las personas, digamos, ya en una etapa que se encuentra ya con cáncer, como tú dijiste, terminal. Yo decía esto porque algún rato me fui donde el médico y me dice, mire, señor, usted tiene cáncer, lleve los exámenes no correspondientes, que el médico dice, usted tiene cáncer, ya terrible, y dijo, no queda más que operarle, y ya le llamé, dije, doctor, que me opere, ya listo, llamó a la clínica y dijo, el quirófano está listo, eso. Pero mi esposa dijo, ahí, mire, no se va a operar, busquemos una segunda opinión, y así fue. Entonces, los exámenes que tenía, los que, con los cuales me aseguró que tenía cáncer, eso es una cosa personal que me pasó en mi vida. Entonces, fuimos donde otro médico. Y él dijo, según lo que le veo, los exámenes no tiene. Entonces, me mandó a hacer otro tipo de exámenes, desde luego muy caro, pero tampoco tuve cáncer. Y él fue quien hizo la cirugía. Por eso les decía, es necesario cuando alguna persona le dice, mire, usted está con cáncer o alguna otra enfermedad. Por eso decía, ¿es o no es necesario tener una segunda opinión de otro profesional? Claro, claro, no está de más. Sería también, como te comenté, es recomendable acudir donde un médico nuevamente para buscar la opinión. Bueno, yo también en mi criterio sí creo que a veces es bueno en este tipo de enfermedades que son así tan graves como cáncer u otras anomalías, sí es importante buscar una segunda opinión. Todos los médicos, bueno, también son seres humanos, se pueden equivocar, entonces siempre que nos vamos a enfrentar incluso a una cirugía, sí sería bueno como recomendación ir a una segunda opinión de otro especialista que nos pueda incluso reconfirmar la enfermedad. No está de más a hacerlo. Sí, son criterios importantes de las personas que están con nosotros. Bien, creo que una pregunta más. A ver si Fernando también algo pregunta, porque estamos participando. Sí. En este programa los artistas y las personas que nos visitan también participan de este diálogo con las personas, los profesionales que saben sobre estos temas de salud. ¿Este cáncer se lo puede enfrentar con cirugía? ¿Se puede enmendar algo? Claro, uno de los parámetros que tiene el tratamiento es realizar lo que es la cirugía, con el objetivo de retirar o extirpar lo que es el tumor, ¿no? Ya. Entonces sí se tiene como parte del tratamiento realizar la cirugía. Dani, ¿el cáncer de colon es hereditario? Claro, Daniela, como te comenté, es uno de los factores de riesgo. El tomar en cuenta que familiares hayan tenido esta enfermedad es uno de los parámetros los cuales a nosotros nos hace tomar en cuenta a realizar un cuidado paulatino al partir de llegar a las edades de riesgo, que son desde los 50 a los 74 años de edad. Este es el programa Hablemos de Salud del Ministerio de Salud Pública. Bien, ya el tiempo va avanzando y vamos a escuchar otra vez a Fernando Vargas. Él tiene una serie de canciones, realmente tiene lo que decimos en el mundo artístico, un ramillete de canciones, pero vamos a escuchar una de esas canciones. ¿Cuál es el próximo tema? Okay, esta vez vamos al ritmo de cumbia, por favor. Vamos a hacer algo de un tributo a la Sonora Dinamita. Bueno, entonces, Fernando Vargas, en esta tarde en Radio Casa de la Cultura. Que mi novia sí sabe cómo se baila la cumbia, y al sonar los tambores, si no me invito, me invita ella. Y como enamorado, yo la voy apretando, me voy acomodando para bailar todo el tiempo así. Ella que es bailadora, ay, de la cumbia señora, me dice que me adora, pero apretado no se baila cumbia. Se me suelta y se aparta, agarra su pollera, moviendo la cadera, sonriendo altanera, me dice, baila, baila, bailame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita se la baila suavecita y abren todos los brazos. Bailame la suavecita.

proteger eso, fortalecer eso, creo que es una maravilla. Y esa labor, hacerla durante 75 años, pues tiene un mérito realmente excepcional. Y yo les deseo lo mejor y que sigan trabajando en esa dirección, ¿no? 75 años de llevar el arte y la cultura a la comunidad. 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Opción 1 y agenda tu cita médica en Medicina General, Obstetricia, Odontología o Psicología. Recuerda dar nuestros números de contacto reales y actualizados para que nuestro recordatorio, el número registrado, sea efectivo. Este es un servicio gratuito del Ministerio de Salud Pública para la comunidad. Con estas buenas recomendaciones... El consumo del tabaco afecta tanto al consumidor como a las personas que se encuentran alrededor. El humo de tabaco contiene las mismas sustancias tóxicas y cancerígenas provenientes del cigarrillo que perjudican a la salud, generan enfermedades e incluso ocasionar la muerte. El alcohol puede afectar su capacidad de razonamiento y juicio cada vez que bebe. El consumo prolongado de alcohol daña a las neuronas. Esto puede provocar un daño permanente a su memoria. Tomar alcohol durante el embarazo puede causarle daño al bebé en su crecimiento. Bien, a usted, amigo oyente, le comento que estamos con el licenciado Dani Peña del Ministerio de Salud Pública del Hospital Pablo Arturo Suárez. También tenemos la presencia de Fernando Vargas, el artista que ha tenido la gentileza esta tarde de acompañarnos. Y vamos a seguir con este tema interesante, Daniela. Claro que sí. Bueno, continuemos entonces con las preguntas. ¿Es raro que el cáncer colorrectal aparezca en personas de menos de 40 años, Dani? Bueno, como les comenté, las edades de alto riesgo son de 50 a 74 años y si bien es cierto, en este límite de edad tenemos el mayor porcentaje de personas con este tipo de enfermedad, no está de más decir que siempre hay casos aislados, ¿no? Y personas con una edad, digamos, en este caso, como consultó Daniela, de menos de 40 años, sí se han visto casos de personas que tienen esta enfermedad. Sí, yo digo, a veces el paciente se siente afligido. Comento por lo que contaba mi caso personal anterior. Uno irse en el bus, caminar por los parques, ir por las calles y parece que todo el mundo habla del cáncer, y si a uno le tocó ese diagnóstico es terrible. Por eso digo, si el paciente se encuentra abrumado, deprimido o afligido, ¿es necesario consultar a un profesional de la salud mental? Claro, Ricardo, sí sería muy recomendable. En este caso tenemos en psicología lo que son varias terapias, ¿no? Yeah. Que al paciente le ayudan a sobrellevar este tipo de noticias, vamos, desde el punto de vista inicial, a saber aceptar el inicio de la lucha que se va, y de ahí en más se ha avanzado bastante, pero es muy recomendable, creo yo, que las personas que en una visita con el médico les diagnostican este tipo de enfermedad acudan donde un profesional de la salud mental, en este caso puede ser un psicólogo, ¿no? Yeah. Que nos ayude a sobrellevar este tipo de enfermedades, estos problemas, que bueno, es un problema gravísimo, ¿no? ¿Y ustedes en el Hospital Pablo Arturo Suárez cuentan con psicólogos? Claro, en el Hospital Pablo Arturo Suárez contamos con todo el equipo profesional, justo en este proceso, como les comentamos, en el tamizaje. Yeah. Varias áreas del hospital, varios departamentos forman parte de esta estrategia que ya es nacional, ¿no?, de la salud pública, y a todos los pacientes les van derivando a los médicos, en este caso inicialmente al médico gastrointestinal, al médico endoscopista para que se realice la colonoscopia, al médico oncólogo en el caso de que se diagnostique, y a su vez se le envía donde un psicólogo para que le ayude a sobrellevar este tipo de enfermedad para que inicie, porque es muy importante que la persona se encuentre en un estado de ánimo que le ayude a sobrellevar la enfermedad, porque eso ayuda mucho, ¿no? Claro. Porque dicen que los psicólogos, su misión, parte de su trabajo es curar el alma, curar la mente de las personas. Sí, sí, muy de acuerdo. Ellos nos ayudan para sobrellevar muchas crisis, en este caso emocionales, que nosotros tenemos. Bueno, en ese punto también es importante acotar que el Hospital Pablo Arturo Suárez dispone de pruebas de tamizaje, que bueno, que recién nos llegaron bastantes pruebas, entonces es importante que la gente se pueda acercar al hospital para que se realicen esta prueba de tamizaje con el fin de que puedan prevenir el cáncer colorrectal. Recuerden que es a partir de personas de 50 a 75 años que no presenten síntomas. Todas las personas que nos estén escuchando en este momento pueden acercarse desde el día de mañana al Hospital Pablo Arturo Suárez para que puedan realizarse esta prueba de tamizaje. Bueno, sí, yo tengo una pregunta muy puntual. Mira, hablamos de que el cáncer puede ser hereditario, ¿no? Si hay en la familia alguien que ya lo tuvo, digamos, si a mi mamá o mi abuelita le detectaron esto a los 50 años, ¿a qué edad debo yo empezar a preocuparme? Bueno, el tema de los factores hereditarios, como les comenté, si vamos a estadísticas, no siempre es que se va a llevar la enfermedad, pero es un factor de riesgo. Como les comenté, en estos casos, y la recomendación sería que se haga una visita al gastroenterólogo muy frecuentemente, al menos si se tiene hábitos intestinales, que son muy cambiantes, gente con mucho estreñimiento, problemas al momento de la evacuación, etcétera. Sí sería muy recomendable, porque al tener estos factores de riesgo hay que tomar muy en cuenta, y todas estas cosas que son la prevención, visitar al médico constantemente, nos ayudan ante un eventual problema que se nos dé en el transcurso de nuestra edad, edades tempranas. Dan, usted debe conocer este tema. ¿Cuáles son los medicamentos recomendados para el cáncer de colon rectal? Vamos, medicamentos recomendados, tenemos terapias como son el uso de la quimioterapia, de la radioterapia, y como ya medicamentos tenemos, bueno, eso ya es uso selectivo de médicos oncólogos, ¿no? Claro. Tenemos medicamentos que lo que hacen es frenar la formación de vasos sanguíneos, ¿no? De la producción de vasos sanguíneos. Tenemos unos que ayudan para que los factores de crecimiento del tumor no avancen, para la detección de estos factores de crecimiento. Pero eso va a la par con las terapias de quimioterapia y radioterapia. Amigo oyente, usted está en sintonía del programa Hablemos de Salud del Ministerio de Salud Pública, y estamos tratando este tema realmente muy importante, cáncer de colon, cómo prevenirlo, y lo estamos haciendo con el licenciado Dani Peña. Bien, ¿cuánto tiempo puede vivir una persona con cáncer de colon? Bueno, Ricardo, eso va directamente de la mano con en qué etapa de enfermedad fue diagnosticada. ¿Ya? El cáncer, ¿no? Si es que es un diagnóstico en la etapa terminal, tendríamos que, podría pasar en 6 meses, un año, determinando también el estado de salud de la persona, porque hay que tomar en cuenta que con el cáncer las personas empiezan a bajar mucho de peso, ¿no? Entonces son factores determinantes. Y bueno, cuando tenemos un cáncer en etapa prematura, empieza el tratamiento, la quimioterapia, la radioterapia, y bueno, esto nos ayuda a el tiempo de vida del paciente prolongarlo, y se han visto casos en los cuales hasta con la cirugía, como dijo anteriormente Fernando, se ha logrado detener la enfermedad y los pacientes han vivido 10 años sin ningún problema. Ya, siempre, o sea, no hay cura, pero en cambio sí pueden controlar. Sí, tenemos tratamiento, sí. Claro. A propósito, decía que las personas bajan de peso. ¿Las personas con diabetes presentan algún riesgo de padecer este cáncer de colon? Las personas con diabetes, bueno, más que ser un factor de riesgo, hay que tomar en cuenta también que más que ver directamente al diabético, por lo general eso ya es una enfermedad crónica, ¿no? Personas de la mayor gente, el mayor porcentaje son personas que tienen un grado de obesidad. Entonces tenemos que tomar en cuenta que ahí también tenemos uno de los factores de riesgo para el cáncer de colon, que en sí verle directamente a la diabetes como un factor de riesgo. Yo tengo una pregunta. ¿La alimentación qué rol juega aquí dentro de esta enfermedad? ¿Cuál es el rol que Bueno, si nos vamos a el tema de como un factor de riesgo, tenemos, como les comenté, el tema de que alimentos que son como los embutidos, que ya son alimentos procesados, el tema del alto consumo de carnes rojas, son factores de riesgo, pero claro, si nos vamos al punto de recomendar una buena alimentación, claro, consumamos frutas, verduras, consumamos y tomemos bastante agua. Un buen consejo a todos los radioescuchas, no consumamos lo que es el alcohol y el tabaco, ¿no? Y el tabaco, como les digo y les dije, es un factor de riesgo, y no solo para el cáncer colon rectal, sino para ese en general, ¿no? Es un asesino silencioso realmente el tabaco. ¿Qué cantidad de agua debemos tomar al día para estar bien? Bueno, yo les recomiendo que tomen alrededor de 8 a 10 vasos de agua al día. ¿Ya? Unos buenos vasos, un vaso, digamos, grande, ¿no? Un vaso, de si es posible, de los que vemos en los que nos venden en los paches de comidas de los centros comerciales. Hemos visto que nos saben decir bien agrandar 12. Un vaso de 12, exacto, consumamos 12 unos vasos de esos y es exactamente, tomémonos un vaso de agua agrandado unas 8 veces al día. Ya, perfecto, entonces para mantener una buena salud. Y más que todo entiendo que el agua debe limpiar el organismo. Sí, sí, el agua es para todo en general, es muy bueno. Como Fernando, como que quiere también preguntar algo, ¿no? Me está pasando la mano. Sí. Entonces, Fernando, ¿algún efecto secundario en el tratamiento cuando ya se detecta, digamos, una quimioterapia? Claro, como se ha visto, ¿no? El tema del uso de la radioterapia, la quimioterapia, al paciente, por ejemplo, lo que se ve muy, muy a menudo, ¿no? La pérdida de cabello es uno de los, digamos, en estos puntos la gente empieza a bajar de peso. Son uno, digamos, de los consecuencias del uso de estos medicamentos, porque son medicamentos que realmente, o sea, son fuertes para el organismo, pero en sí es el tratamiento que hay y se lo utiliza porque se ha visto muy buenos resultados. Perfecto. ¿Y cómo puede afectar el tratamiento en las actividades cotidianas del paciente que tiene esta enfermedad? Bueno, yo creo que cuando una persona ya es diagnosticada con un tipo de esta enfermedad, digamos, hablemos de cáncer de colon, una enfermedad como tú dices, un cáncer terminal, ¿no? Es un cambio totalmente drástico para la vida del paciente. Muchas veces las personas tienen que dejar de trabajar porque empieza un régimen que tienen que ir de manera consecuente y vuelven un paciente intrahospitalario que muchas veces tiene que ser internado por el tema del uso de la quimioterapia y radioterapia. Entonces sí, realmente este tipo de enfermedades afectan bastante la vida cotidiana del paciente. Por eso lo que tú mencionaste en el tema de un psicólogo, ¿no? Claro. Bien, a ver si ponemos un poquito de sabor, de ritmo, de alegría. Así es que, señoras y señores, vuelvo a invitar al artista Fernando Vargas. ¿Qué otro tema, Fernando? Bueno, vamos a hacer al ritmo de salsa, vamos a hacer una salsa del grupo Boyacán. Se llama Cuando Hablan las Miradas y habla precisamente de este amor a primera vista que en algún momento pasaste por ahí. Y bueno, con la mirada dijiste muchas cosas. Entonces vamos a hablar justamente de eso en esta canción. Entonces presentémosle, señoras y señores, desde Ecuador para el mundo, Fernando Vargas. Te hablaré de amor mientras bailamos. Cosas del ayer no decimos nada, porque ahora ha llegado la mirada. Tómame la mano suavemente, dime que me amas mientras bailas. Besos y caricias solo espero. Quiero sentir tu respiración. Toma mi mano suave y dulcemente. Hazme sentir que nuestro amor existe. En la realidad lo entrega todo. Y que estás en mí realmente enamorada. nos encienden las miradas. Fantástico, la voz de Fernando Vargas acompañándonos en esta tarde en Radio Casa de la Cultura. A propósito, Dani, nos preguntan en redes sociales, y dice, pregúntele. Entonces le trasladaba la pregunta y decía en redes sociales, ¿existen probabilidades de que el cáncer regrese al cuerpo del paciente que fue tratado? Bueno, claro, Fernando, perdón, Ricardo, el... Luego del tratamiento, quimioterapia, radioterapia y dependiendo de lo que indique el médico, si se realiza una cirugía como tal, el paciente empieza un periodo también de tratamiento continuo, ¿no? Que tiene que regresar al médico paulatinamente. Y se realizan exámenes paulatinos porque, como les indiqué, es un crecimiento celular, ¿no? Entonces va desde el tema mismo celular, desde la patología, el crecimiento de una célula. Entonces, si bien se trató, puede que esto no regrese o se expanda a otra porción. Entonces es importante que el paciente continúe con el tratamiento con el médico posterior a cualquier procedimiento que sea realizado. Bien, quiero comentarles que estamos con el artista Fernando Vargas y el licenciado Dani Peña del Ministerio de Salud Pública. Qué pena, el tiempo se está agotando. Así es que, Fernando, ¿dónde le encuentra el público que escuchó esta tarde? ¿En qué redes sociales? ¿Qué número telefónico para contratos debe ser, no? Claro que sí, les voy a dejar mi número de contacto, es el 098-7278690. Arroba Fercho Salsa en redes sociales, pueden encontrar contenido ahí. La página se llama Salsa con Coco Show Tropical en Vivo. Instagram, Facebook, YouTube, en todas las redes. Entonces me pueden comunicar directamente y estamos para servirles en todo el Ecuador y el mundo si es posible. Muchísimas gracias, Fernando. Y lo último, licenciado Dani Peña, su último criterio, por favor. Bueno, quiero invitar a todos los radioescuchas a que acudan al Hospital Pablo Arturo Suárez de 7:30 de la mañana a 11 de la mañana, personas de entre 50 y 74 años, para que formen parte de esta estrategia, de este tamizaje. El objetivo es prevenir, ¿no? El mejor remedio para toda enfermedad es prevenir, y con un tratamiento a tiempo nos evitamos a futuro tener un familiar en nuestra misma casa, nuestros tíos, hermanos, nuestros papás. Podemos evitar una pérdida que, si se hubiera dado un diagnóstico a tiempo, no se hubiera dado de esa manera.